Las palomas de Plaza Congreso se acercan interesadas. Alguien acaba de sacudir el mantel en la vereda, dejando caer algunas migajas de pan. Adentro, una compañera se encarga de enjuagar los platos. Otra amamanta a su hija, que está aprendiendo a dar sus primeros pasos en la carpa. Como en la planta, los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo hacen turnos para que siempre haya alguien en el lugar. Costa que respira, sangre de tambor en la ciudad, hambre desfilando en la avenida. Mi nombre es Elizabeth Vique, trabajo hace 7 años en la fábrica y por ejemplo en mi caso cuando hacía el turno mañana, que arrancábamos a las 6 de la mañana a empacar, yo tenía que levantarme 4 menos 20 como tarde para salir y tomarme el micro a las 4. Era un recorrido de pegarte toda la vuelta al mundo a llevar a otros compañeros, pasar por varias paradas y la verdad que son 2 horas antes de entrar a trabajar que eran regaladas a la empresa. Y tiempo para estudiar no tenés porque a la otra semana me tocaba rotar el turno tarde y a la siguiente turno noche. Entonces vos no te podés organizar ni mentalmente ni físicamente porque tu cuerpo se adapta a un turno y ya a los pocos días tiene que adaptarse a otro y así sucesivamente. Somos pedazos que no se miran y en melodías raspamos juntos la misma voz. La planta funciona 24 horas al día, en 3 turnos rotativos, mañana, tarde y noche. Además, producía los feriados y contaba con horas extras. Más de 600 personas se dirigían todos los días a la fábrica para ocupar sus puestos de trabajo. La mayoría son trabajadoras, mujeres, que supieron enfrentarse a la patronal para reclamar mayor equidad. La mayoría de mujeres éramos empacadoras. Nuestra tarea era empacar. Los paquetes salían de las máquinas en la línea de producción con una velocidad determinada y bueno, que era rápida esa velocidad. El trabajo en sí era empacar, pero la realidad era que hacíamos no solamente empacar, sino limpiábamos, lavábamos todo lo que es la maquinaria, las desarmábamos, las armábamos, cosa que también se podría aplicar eso a una categoría de maquinista, porque él opera las máquinas, digamos que se tendría que ocupar de las máquinas esa persona, pero la verdad que nos ocupábamos las empacadoras de desarmarlas, ya lo sabíamos, lo hacíamos todo el tiempo, entonces no teníamos problema. Pero era un trabajo muy costoso, era pesado, agotador y que requería detalle, requería todo un esfuerzo. Era una cuestión de que nosotras nos poníamos en el hombro, nos cargamos toda esa responsabilidad y además yo personalmente te decía que tenía 7 años, pero mis compañeras lo venían haciendo hace más de 20 años, esa tarea, y tampoco eran reconocidas. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Allá, allá. La lucha de trabajadoras de PepsiCo lleva varios años. Tienen una historia de reivindicación de sus derechos. Entre sus logros está el haber podido obtener el reconocimiento de categoría y también los días de licencia por enfermedad de hijos e hijas. Además, se logró que todas las personas contratadas puedan quedar efectivas luego de 6 meses de trabajo. El mismo 20 de junio, feriado, mis compañeros terminan su jornada a las 6 de la mañana, vuelven a su casa y 12 horas después, a las 6 de la tarde, nos venimos enterando todos, de a poco, que la empresa tenía el papelito, el famoso papelito pegado en la puerta diciendo de que había cese de operaciones, de traslado de la producción y bueno, y que llamemos un 0800 y para ver nuestra situación laboral. No llegamos a llamar, sino que ese mismo día, feriado, la misma empresa, me imagino con una especie de call center, nos empezó a llamar a todos uno por uno hasta las 2 de la madrugada, no sé, hasta muy tarde, llamándonos, porque también se fueron enterando que nosotros nos hicimos presentes en la puerta de la fábrica, en asamblea, y bueno, y desde ahí empezamos a quedarnos, permanecimos a la espera de alguna respuesta o algo, o que nos den que se abra la empresa porque estaba en total ilegalidad, porque nos fuimos enterando que habían presentado un preventivo de crisis y el ministerio se lo avaló o se lo tomó en un día feriado y en pocas horas. Se acabó esta tontería, se acabó, se acabó, se acabó esta tontería, se acabó, se acabó. Se acabó esta porquería. Luego de 17 días de permanencia, la mañana del jueves 13 de julio, Infantería ingresó en la planta de PepsiCo para desalojar la fábrica. La orden fue firmada por la jueza Andrea Rodríguez Mentasti. Una vez más, las mujeres se pusieron al frente, creyendo que de esa manera evitarían la violencia policial. Nunca vivimos una represión de esa forma, ¿no? Salvaje, porque hasta los mismos corruptos delincuentes del gobierno los cubren, la policía los cubre con cascos y chalecos antibalas para que no les hagan nada. Y a nosotros la misma policía nos mató a palos, ¿no? Nos dio con todo lo que tenía y no tuvieron ningún reparo, nos vieron de forma con mucha hazaña. Y la verdad que por ahí pensaron que nosotras nos íbamos a ir llorando a nuestras casas, llorando, asustadas, con miedo, preocupadas. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para seguir buscando? Y la verdad que fue todo lo contrario. Ya nos habíamos plantado en que nos íbamos a dar una lucha hasta el final y desde ese día más fuertes. Nos plantamos más, con más decisión porque ya no podíamos esperar otra cosa, porque si ya nos dejaron en la calle, nos mataron a los palos con la policía y ya está, dijimos, ¿qué más podemos bancarnos? Esa fuerza de mi tierra, de mi tierra. El cierre de la fábrica está repleto de irregularidades. Jorge Duarte, analista sindical, sostiene que detrás de esta maniobra se esconde un intento de desbaratar las conquistas de los últimos años de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa. Y en el caso de PepsiCo también es emblemático, porque PepsiCo, para cerrar la empresa, digamos, hay una serie de pasos que cumplir. Entre ellos, presentar las cuentas del preventivo de crisis que dice que tiene PepsiCo en Florida. Entre los argumentos de PepsiCo está que la logística en Florida es cara, que la zona no la favorece, etc. El preventivo de crisis obviamente se presenta antes de la crisis, no después de la crisis, porque si no, no tendría sentido. Bueno, PepsiCo primero despidió y después presentó el preventivo de crisis, lo que sería absolutamente ilegal. Lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue aceptar un preventivo de crisis presentado fuera de término y legalizar los despidos. Por eso me parece que la frase de Moyano, esto de entrar al Ministerio de Trabajo, entrar a la UIA, tiene mucho sentido. El Ministerio de Trabajo vela por los intereses de la multinacional. El contexto electoral pareciera no manchar al gobierno de turno, cómplice de miles de despidos. Nosotros por ahí al principio pensábamos que, bueno, ¿cómo puede ser que un año electoral a meses de las elecciones la empresa o el gobierno deje que echen como si nada, incumpliendo leyes, y que le puede llegar a... O sea, tiene que pagar un costo si no se pronuncia o si no le pone el freno, porque el Ministerio de Trabajo es el gobierno encargado de resguardar nuestra fuente de trabajo. Está haciendo todo lo contrario, ¿no? Siendo cómplice del cierre de fábrica, de miles de despidos. Entonces, no, así todo el gobierno nos da la espalda, hace oído sordo y campaña de desprestigio, porque la misma Vidal salió en los medios a decir que nos habían trasladado a otra empresa, que nos dieron trabajo y que además nos pagaron desde 600.000 hasta 5 millones de pesos. 5 millones, increíble. Increíble porque, primero, que por la plata no estamos, porque uno, que es mentira, imposible que nos den a los trabajadores esa guita, pero sí, todo, nosotros no queremos plata, nosotros queremos nuestro puesto de trabajo porque es nuestro derecho. Esa fábrica es nuestra, esos puestos de trabajo son nuestros y es lo que siempre nos dio dignidad como trabajador. El 18 de julio, más de 30.000 personas marcharon desde el obelisco al Ministerio de Trabajo para repudiar la represión en PepsiCo y pedir por las reincorporaciones. Desde el cierre de la fábrica, recibieron el apoyo de distintas agrupaciones y movimientos sociales. Tras el desalojo, decidieron instalar una carpa frente al Congreso de la Nación, con el fin de visibilizar el reclamo y exigir soluciones al gobierno. Aseguran que se van a quedar ahí hasta que el Estado se haga responsable y brinde alguna respuesta a las más de 600 familias que se quedaron sin trabajo. Y volver a trabajar es lo que sé hacer. Nosotros estamos fuertes, estamos unidos y firmes porque... Por todo el apoyo que venimos recibiendo, sin el apoyo y la solidaridad de la gente, de otros trabajadores, de otros gremios, de estudiantes, y eso a nosotras nos mantiene firmes y nos da fuerza para seguirla. Sabemos que tenemos para largo, somos conscientes de que es una pelea muy dura. Desde las obreras y obreros de la multinacional PepsiCo, somos más de 600 familias que estamos peleando por nuestros puestos de trabajo, por la dignidad del trabajo para nuestras familias y nuestros hijos. Nos ponemos a disposición, reclamamos de forma urgente la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hacemos responsable al gobierno de Macri, a Patricia Bullrich, que nos vienen reprimiendo a nosotros sistemáticamente cada vez que salimos a reclamar por nuestros puestos de trabajo. Repudiamos de la forma sistemática que cada vez que los pueblos originarios de los diferentes lugares del país salen a reclamar por sus tierras, son perseguidos y son encarcelados. Desde los obreros de PepsiCo planteamos la necesidad de coordinar entre todos los sectores y salir a pelear en las calles, poniendo nuestros cuerpos, salir a pelear para pararle la mano a este gobierno que viene por todo, que conspiran en contra del pueblo trabajador y en contra de la sociedad, que conspira a favor de las multinacionales y de las grandes corporaciones. Por eso es necesario coordinar entre todos los sectores, salir a las calles a reclamar, como lo venimos haciendo nosotros por nuestro trabajo. Ahora, bueno, opinamos que justamente hoy se nos vencía la habilitación, una de las habilitaciones o prórroga de la carpa, y todavía no tenemos respuesta. Pero estamos ahí todo el tiempo, con un tire y afloje de que ellos te dicen, bueno, ya tienen que irse. Nosotros por ese lado también decidimos que nosotros, hasta que no tengamos respuesta, no nos vamos a ir. Si quieren sacarnos, que nos saquen, pero también vamos a resistir que nos desalojen de acá también, porque queremos irnos con una respuesta. Vivo acá, en la carpa de trabajadores y trabajadoras despedidos de PepsiCo. Vivo acá, en la lucha obrera.